Que Dios nos bendiga. Amén. Que el Señor nos guarde. Amén. Bien, me gozo, me alegro con las expresiones de gratitud de nuestros hermanos. Gloria a Dios. La maravilla que hace nuestro Señor Jesucristo. Amén. De transformar un corazón. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Bueno, y es una misericordia porque algunos les deja la cara nomás como del mundo y... Así que agradezcamos al Señor que está contento. Llegó nuestro hermano Daniel y cuando lo vimos era otra persona, pues. Me lo cambiaron y dije, ¿qué pasó? El Señor hace misericordia. Amén, amén. Bien, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Así es, Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a pasar inmediatamente, hijo, a lo que es la palabra. Usted tiene que ayudarme a clamar, ¿no? Amén. Quiero también decirle de que hay bastantes hermanos con permiso, porque usted sabe que Semana Santa, ¿no es cierto? Algunos hermanos viajaron a ver a su familia. Y bueno, quiera Dios y guarde también de regreso. Amén. Acá a este lugar de los cielos. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Bien, estamos celebrando, hermano querido, lo que nosotros llamamos la Semana Santa, ¿no es cierto? Es un fin de semana y es donde nosotros acostumbramos a recordar la muerte, ¿no es cierto? Crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto se da en forma mundial, hermano. En todo el mundo se celebra esta bendición, ¿no es cierto?, de recordar la Semana Santa. No sé si solamente acá en Chile se dirá Semana Santa, porque es un fin de semana, ¿no? Pero en Israel, donde viene y nace esta celebración, se le llama la fiesta de la Pascua judía. Hemos leído, hermano, San Juan capítulo 19, verso 38 al 42, donde nos habla del episodio de que Jesús fue sepultado. Ya había sido crucificado. Y esta es la culminación, para que usted sepa, de lo que el Señor Jesucristo sufrió por todos nosotros. Estamos ahora, ¿no es cierto?, ya celebrando el día domingo, donde los pueblos occidentales acostumbramos a decir en el domingo, ¿no es cierto?, resucitó el Señor. Sí, exactamente. Pero lo que pasó al Señor Jesucristo fue algo lamentable, terrible, que tal vez pocos hermanos conocen. Nosotros vemos la televisión, ¿no es cierto?, que es crucificado, es golpeado, ¿no es cierto?, va a la cruz. Algunas películas lo muestran como un Jesús limpio, con algunas manchas de sangre en la túnica, ¿no es cierto? Otro, ¿no es cierto?, como la pasión de Cristo, lo muestran de forma sangrienta, lleno de sangre. Como sea, hermano querido, pienso que ninguna de las películas que hemos visto alcanza a dimensionar la muerte de nuestro Señor y el padecimiento que Él llevó, hermano. ¿Me entiende? El padecimiento. Entonces, con la ayuda del Señor, y pido a Dios que me revista en su gracia, para poder en parte, ¿no es cierto?, recrear lo que pasó en ese día. Hoy día vamos a hablar acerca de esta fecha, la Pascua judía. Y si tuviéramos que ponerle un título a este mensaje, podríamos decir que Cristo es nuestra Pascua. Si alguien le pregunta en la casa, ¿de qué se le da la palabra? Cristo es nuestra Pascua. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Bien, vamos a decir que la fiesta de Pascua que celebra hoy día, ¿no es cierto?, Israel, tiene doble connotación. ¿Me entiende? Primero, decimos que el pueblo de Israel está celebrando a partir del día 15 del mes de Nisan, que viene siendo abril, ¿no es cierto? El día, desde el día 15 hasta el día 21, celebran lo que se llama, ¿no es cierto?, en Chile, la fiesta de independencia nacional. Porque Israel fue liberado, ¿me entiende?, en forma física, como nación. Fue liberado desde Egipto en esta fecha. Entonces, nos remontamos al Éxodo, capítulo 12. Los primeros versos nos dicen de que el Señor habló a Moisés cuando ya era el último día donde el Señor ya había actuado en Israel, en Egipto, donde Dios había endurecido al faraón para poder mostrar su gloria. ¿Entiendes? Porque Dios necesitaba demostrarle al mundo entero delante de un emperador, el faraón, y delante de una nación que prácticamente era un imperio para todo el mundo, Dios necesitaba mostrar quién era realmente delante de toda la sociedad. Entonces endureció al faraón para que no dejara partir a los hijos de Israel, que ya llevaban 430 años de esclavitud. Desde el día, ¿no es cierto?, en que José murió allá en Egipto, siendo el segundo al mando, el segundo después del faraón, prácticamente un ministro de Estado, gobernaba todo Egipto. Desde el día en que murió, dice que llegó, después murió el faraón y llegó otro faraón que no conocía a José. Pareciera como medio extraño, ¿cómo no iba a conocer a José, no es cierto? Pero la escritura lo dice así. Eso quiere decir que pasaron muchos años cuando se levantó este nuevo emperador, este nuevo faraón. Entonces, como le decía, Israel estuvo muchos años siendo esclavo hasta que Dios levantó al líder, el príncipe de Egipto, que se fue al desierto y Dios lo preparó para que volviera a liberar a Israel. Después de todas las plagas que usted puede ver en distintas películas o escudriñar en la palabra del Señor, al final quedaba la última gran plaga, que era la muerte de los primogénitos, donde Moisés le advirtió al faraón: si no deja ir al pueblo de Israel, vendrá una plaga donde todos los primogénitos de Egipto iban a morir. Aún así, el faraón no tuvo miedo de eso, porque tenía también magos que hacían cosas tan extraordinarias como las que hacía Moisés. Pero el Señor le mandó, mediante un simbolismo, a Israel hacer lo que debía de hacer, que era buscar de entre todos los animales que habían un cordero sin mancha, sin defecto. Y le dijo: guarden este animalito y lo van a guardar y lo van a cuidar hasta el día 14 de este mes. Era precisamente el mes de Nisán o mes de abril. Cuando llegue el día 14, el pueblo lo va a inmolar. Esto es Éxodo capítulo 12, versos 7, 8 y 9. El pueblo lo va a inmolar, lo va a matar ese mismo día 14 durante la tarde, y lo van a quemar, ¿me entiende?, en el fuego. Una vez que esté quemado, se van a comer todo el animalito durante la noche. Van a preparar panes sin levadura, esto es agua con harina, una churrasquita, podríamos decir, ¿no es cierto?, como se hace aquí en Los Vilos. Y se van a comer ese pan sin levadura y se van a comer las carnes acompañadas de hierbas amargas. Así que cuando llegó el día 14, hicieron lo que el Señor les dijo: mataron el cordero, lo asaron al fuego, prepararon los panes sin levadura, se lo comieron en la noche junto con las hierbas amargas. Y al otro día, bueno, esa noche, ¿no es cierto?, vino el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, perdón, y mató a todos los primogénitos de Egipto. Pero cuando pasó por donde estaba Israel, resulta de que Dios le había dicho a ellos mismos: tomen la sangre de ese animalito y pinten los dinteles de su casa. Había que aplicar esto, ¿no es cierto?, pintarlo. Y cuando pase el ángel de la muerte, al ver la sangre en el dintel de su casa, va a pasar de largo. Gloria a Dios. Y así fue. Amén. Dios guardó a todos los hijos de Israel. Señor, amén. Al otro día, con la muerte de todos los primogénitos de Egipto, faraón se estuvo conversando con Moisés, se le ablandó el corazón, lo soltó Dios al faraón, y faraón permitió que Israel se fuera. Y ese día se considera como el día de la independencia nacional de Israel desde tierras de Egipto. ¿Qué le parece? Así que caminaron por el desierto, pero ese es otro tipo, otro cuento que podemos contarlo más adelante, hasta que llegaron al Sinaí, y de ahí Dios fue con ellos. Bueno, esto que se celebra en Israel tiene doble connotación, le dije. Porque resulta de que el mismo día de la Pascua, el Señor Jesucristo se vino a presentar a Israel como el Cordero sin mancha. Dice aquí lo que hemos leído el último verso, que era en el día de la preparación, el Señor Jesucristo fue tomado prisionero. Esto quiere decir que fue tomado el día 14 de Nisán, porque la fiesta de la Pascua empezaba al otro día, el día 15. Y el día 14, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo había tenido la noche anterior, el día 13, la última cena con sus discípulos, había tomado, ¿no es cierto?, un pedazo de pan y lo había partido, comieron efectivamente pan sin levadura, lo partió y lo repartió a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros y es el pan del nuevo pacto. Y todos comieron eso, luego tomó la copa de vino. Este vino representa mi sangre, que también, ¿no es cierto?, es el nuevo pacto que hago con ustedes. Resulta de que Dios había hecho pacto con Israel de sacarlos con mano poderosa, de darles libertad y de poder llevarlos a tierras de bendición. Pero el pueblo en el desierto pisoteó este pacto. Muchos de ellos, de los que salieron, murieron en el desierto, por no decir todo. Y solamente los hijos y los nietos, que estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto, fueron los que tomaron la bendición de entrar a la tierra prometida. Pero el pueblo en sí, que salió, perecieron en el desierto por no obedecer al Señor, por no creerle a sus manifestaciones, por no entender de que Dios era bueno y misericordioso, y pisotearon el pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces, Jeremías capítulo 31 habla de que Dios va a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y por consiguiente con toda la humanidad. Porque nosotros venimos, para los que no saben, venimos, ¿no es cierto?, de los lomos de uno de los hijos de José, Manasés, todos los pueblos de la tierra. Y dice Jeremías de que el pacto que va a hacer no es como el primer pacto que Dios hizo con Israel cuando le sacó de Egipto con mano poderosa, y del cual ellos pisotearon y se burlaron prácticamente de este pacto. El nuevo pacto consistía en que Dios iba a poner la ley en la mente de las personas. Amén. Y la iba a escribir en las tablas de carne del corazón. Amén. Iba a ser un nuevo pacto. Entonces, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la última cena con los discípulos y les dio el pan y les dio el vino, en esa copa y en ese pan estaba este pacto nuevo que Dios iba a hacer con todos aquellos que creían en el Señor Jesucristo, y también iba a llevar este evangelio en el corazón. Bendito el Señor. Ahora, lo lindo de todo esto es que el Señor, ¿no es cierto?, estando en la última cena, al otro día muy de mañana, día 14, día de la preparación de la Pascua, es tomado prisionero muy de madrugada, y usted sabe todo lo que tuvo que pasar el Señor. ¿Me entiende? El sufrimiento del Señor Jesucristo, para que usted sepa, no comenzó ahí cuando fue tomado preso. El día anterior, antes de estar, ¿no es cierto?, en la última cena, el Señor había ido a un huerto, al huerto de Getsemaní, y había orado a su Padre Celestial, y había clamado, y había pedido a su Padre que si era posible pasara de él esta copa. El sufrimiento que tenía que enfrentar. Hay médicos calificados que han estudiado este fenómeno, lo que le pasó al Señor Jesucristo, y dicen que prácticamente el sufrimiento que tuvo el Señor en ese huerto fue muy duro, porque estaba expuesto prácticamente a una situación muy extrema. Le empezó a caer grandes gotas de sangre del rostro. ¿Me entiende? Las glándulas sudoríparas empezaron a botar sangre, lo que estaba demostrando que el Señor estaba sufriendo por causa de la presión a la cual estaba siendo sometido, a una enfermedad llamada hematohidrosis, enfermedad clínicamente demostrada, y que también, para que usted sepa, sufrieron muchos niños en la Segunda Guerra Mundial, porque fueron expuestos a estos sufrimientos. Entonces ahí se dieron cuenta los médicos que realmente lo que decía la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo era cierto, era verdad. Porque niños estaban sufriendo la misma enfermedad. Así que se dieron cuenta de que lo que el Señor sufrió, y comenzó con esa humilde y simple oración en un huerto, fue el comienzo y el inicio de una tragedia tremenda para nuestro Señor Jesucristo. Comenzó sufriendo entonces, como le dije, la hematohidrosis. Estaba expuesto a una tremenda presión psicológica, mental, Y usted sabe que nosotros somos un manojo de nervios, ¿verdad? Cualquier cosa nos exalta, ya estamos todos nerviosos, ya estamos todos asustados y expuestos, ¿sabe a qué? A las enfermedades psicosomáticas que comienzan en la mente cuando uno empieza, ¿no es cierto?, a pasarse un rollo muy fuerte y al final nos enfermamos. Imagínense lo que pasó al Señor. Así que cuando llegó a la mañana que fue apresado el Señor, ya venía enfermo de una gran presión psicológica. Después, cuando lo apresaron y se lo llevaron, tuvo, ¿no es cierto?, que comparecer ante Pilato. Entre tanto, lo empezaron a golpear. Lo golpearon con palo, después lo golpearon, ¿no es cierto?, con el látigo, 40 menos 1. Y dice que son látigos llamados flagelos, ¿me entiende? Para los que no saben, bueno, prácticamente eran 7 cuerdas de cuero, pero lo particular de las 7 cuerdas de cuero de este látigo es que tenían intercalado, ¿me entiende?, huesos de animal y en otras puntas tenían esquirlas de plomo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que cuando golpeaban la espalda o el cuerpo o el pecho de la persona, los huesos de animal le rasgaban la piel y las esquirlas de plomo golpeaban el tejido, ¿me entiende? Y lo dejaban con hematomas, laceraciones. Oiga, terrible. Eso le producía una masa, para que usted entienda, una masa de músculo y una masa de tendones, una sola masa, heridas abiertas que supuraban sangre, y eso le producía un dolor terrible a nuestro Señor Jesucristo. Además de todo lo que botaba en sangre, por ejemplo. Médicamente comprobado que estas laceraciones eran lo más duro y doloroso que podía haber para una persona. Así que era el segundo sufrimiento que llevaba el Señor, aparte del desprecio, de las burlas y de todo lo que estaba sufriendo. Bendito el Señor. Llegó un soldado, para que usted sepa, y lo vistieron de escarlata y le pusieron una corona de espina, hermano. Los médicos dicen de que esta corona de espina, cualquier espina, ¿entiende?, que se le ponga en la cabeza a la fuerza a una persona, puede dañar, ¿no es cierto?, algunos nervios que tiene la cabeza. El trigémino y el occipital superior o mayor, que se llama, que empieza a sangrar la cabeza, empieza a doler la cabeza con el sangramiento y las puntas que le clavan, pero además de eso, dice que empieza a afectar, ¿me entiendes?, los maxilares y empiezan a dolerle las muelas. No solamente la cabeza, las muelas le ardían y le dolían, pero enormemente, porque eso es lo que producen las espinas en una cabeza. Bendito el Señor. Así que no solamente tenía los dolores del cuerpo, sino que además de eso se le sumaba el dolor de la cabeza y la cara completa. La sed que sintió mientras estaba crucificado, cuando lo llevaron, ¿no es cierto?, caminando por la vía dolorosa, como se llama, la vía Apia, llega el Señor, ¿no es cierto?, allá, dicen los médicos que era imposible que una persona con esas características pudiera llegar cargando un madero a una cierta cantidad de kilómetros. Según los estudios que han dicho, es verdadero el relato que en la mitad del camino se cae y un joven sireneo, ¿me entiende?, le toma esa cruz, ¿no es cierto?, que hoy día conocemos, que era un madero, y le ayuda a llevar. Porque con todo lo que estaba desangrando y los dolores que tenía, no tenía que haber caminado ni un paso. Pero aún así fue capaz de caminar un poco hasta que se cayó. Cuando lo llevaron, dice de que se cumple, ¿no es cierto?, la profecía del Salmo 22, y dice de que horadaron sus manos y sus pies, lo clavaron, hermano querido, le hicieron pedazos las manos, le clavaron los pies junto ahí, y estaba, ¿no es cierto?, con las manos hacia arriba, y los médicos dicen de que es una posición tan incómoda, ¿me entiende?, estar con los brazos arriba, es tan incómoda la posición que empieza a faltarle el aire. Es muy fácil exhalar, pero lo difícil es inspirar. Y ese era el problema que tenía. Empezó el Señor Jesucristo con los dolores y el sangramiento. Empezó a sufrir un paro cardiorrespiratorio. Y eso le produjo de que la muerte, ¿no es cierto?, le empezara a acechar en el cuerpo. Y para los que no saben, el corazón, hermano, para que no choque cuando usted corre, por ejemplo, o hace ejercicio, o tiene algún accidente, para que el corazón no choque con las paredes del cuerpo y los huesos y todo, está cubierto por una membrana que se llama el pericardio. Y esta membranita tiene líquido, ¿me entiende? Pero en la cantidad de líquido es una cantidad exacta donde el corazón solamente hace esto y no choca con ninguna de las paredes del cuerpo. Pero cuando hay un paro cardiorrespiratorio, se empieza a llenar de líquido ese pericardio, esa bolsita, ¿me entiende? Como una membrana delgadita, y empieza a inundar el corazón y se hincha. Todos los líquidos del cuerpo empiezan a subir. ¿Y qué es lo que hace eso? Evita que la sangre llegue al corazón. Así que ya dejó de bombear el corazón y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Cuando llegó el soldado a quebrarle las piernas, quisieron saber si estaba muerto, porque los soldados, a las personas que estaban crucificadas, para que se murieran luego, les quebraban las piernas, hermano, para que con el dolor murieran luego. Pero como él ya estaba ahí, que no se movía, dijeron, debe estar muerto, no le vamos a quebrar las piernas. Y así se cumplió la escritura que decía, no será quebrado hueso suyo, sino que un soldado le clavó la lanza en el costado, y cuando le clavó la lanza salió agua y sangre separada, símbolo de que el Señor ya estaba muerto, porque le atravesó el pericardio y el líquido del corazón saltó lejos para allá y se dieron cuenta que estaba muerto el Señor. Bendito es nuestro Dios. Gloria a Dios para siempre. Tanto sufrimiento por amor a usted, por amor a mí. Bendito el Señor. Todas las cosas que sufrió el Señor no fueron en vano, hijo. Dice de que el Señor, estamos hablando de 1 Corintios capítulo 5, dice de que el Señor es nuestra Pascua. Y como tal, el Señor y nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Así que dice que ahora tenemos que hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Tenemos que celebrar esta Pascua, ¿me entiende? Tenemos que celebrar esta Pascua que tenemos delante de nosotros, que es Cristo, pero comiendo lo mismo que Israel, panes sin levadura y con las hierbas amargas. Esto es un simbolismo. Cuando los corintios empezaron a jactarse por cómo Dios les usaba, el apóstol Pablo le dijo, vuestra jactancia es demasiado ofensiva, toda jactancia y pecado es malo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura, para que usted sepa, es símbolo del pecado. Así que cuando nos invita a celebrar la Pascua y a comer los panes sin levadura, nos está invitando a tener una vida santa y agradable delante de Dios, sin pecado de por medio. Y cuando nos llama a comer las hierbas amargas, se está refiriendo a que tengamos una actitud de humildad y de arrepentimiento delante de nuestro Dios, porque la amargura produce en el estómago eso, un compungimiento, como que nos sentimos mal. El simbolismo es que debemos de sentirnos mal, de pecar y de hacer lo malo delante del Señor. De ver una actitud de arrepentimiento y de humildad y de clamor delante de nuestro Dios. Pero le voy a decir algo. El pueblo de Israel una vez al año celebra esta Pascua. Pero el Señor Jesucristo, en 1 Corintios capítulo 5, lo vamos a buscar, nos invita a celebrar esta Pascua todos los días de nuestra vida. Amén. Bendito el Señor. Dice el verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Bendito el Señor. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Y lo lindo es que Él resucitó y hoy día está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Cuando Él se levantó, hijo querido, se cumple el Salmo 24, donde dice, ábranse puertas eternas, que viene entrando el Rey de Gloria. ¡Aleluya! Bendito el Señor. Y dice que hubo gozo en el cielo porque el Señor venció la muerte. ¡Aleluya! Porque el Señor venció al pecado. le arrebató las llaves al infierno y a la muerte y se fue al reino de los cielos. Aleluya. Tenemos un representante de carne y hueso ya, hermano querido. Amén. La alegría para los discípulos cuando al tercer día, hermano, fueron al sepulcro y María Magdalena, para que usted sepa, fue una de las primeras que estuvo ahí junto con María Salomé, junto con otras mujeres también, y fueron al sepulcro. Porque el Señor había dicho que iba a resucitar. Mientras los varones estaban allá reunidos en el aposento alto y en algún lugar por ahí, todos asustados y tristes, porque el Señor se había muerto. Y cuando llegaron las mujeres, dice de que el Señor se les presentó y pensaron que la persona que estaba ahí arreglando, o sea, en el huerto, estaba arreglando el huerto. Cuando el Señor le dice María, y a María se le caen, ¿no es cierto?, las escamas de los ojos, la venda, y cuando ve al Señor le dice, Maestro. Y el Señor le dijo, no me toques. Pero María de tanto gozo fue y lo agarró de los pies, y lo abrazó, y lo besó, y lloró con el Señor. Bendito el Señor. Y el Señor le dio una misión, le dijo, ve donde tus hermanos y anúnciale que he resucitado tal como les prometí. Bendito el Señor. Cuando iba María para allá a anunciarle, el Señor se les apareció antes a los discípulos y les dijo, salve. Y todos se asustaron porque vieron al Señor. Y Tomás le dijo, eres tú, Señor, mira, le dijo, mete la mano aquí en la llaga de mi mano. Y la atravesó para allá, le dijo, ¿viste que soy yo? Mete, dijo, la mano en mi costado. ¡Ah, Señor, ahora sí creo, tú eres el Cristo! Le dijo. Este, Tomás, más incrédulo, ahora cree. Bendito el Señor. Gloria al que vive para siempre. No es motivo para estar triste, sino que es motivo de alegría, de felicidad. Porque nuestro bendito Salvador resucitó. Resucitó, la muerte no le pudo retener. Bendito el Señor. Y lo más lindo, mire, mire este detalle. El simbolismo es muy importante. Porque el Señor le dijo al pueblo de Israel, en la noche, el cordero que ha sido quemado, el fuego, símbolo del sufrimiento del Señor, todo lo que pasó y lo que hemos conversado, tienen que comérselo. Se lo comen y al otro día parten y salen en libertad. Cuando nosotros celebramos esta Pascua, es símbolo de que Cristo ya está dentro de nosotros. Amén. Aleluya. Cristo, el Cordero, estaba dentro del estómago de Israel, pero Cristo, nuestro Salvador, está dentro de nosotros en la persona de su Espíritu Santo, hermano. Amén. Aleluya. Y vamos caminando en libertad porque Cristo nos hizo libres, hermano. Amén. Bendito el Señor. Somos libres por Cristo. Nos libró del pecado y de la muerte, hermano. Y estamos reservados para la vida eterna, para llegar al reino de los cielos, hermano. Así que esfuércese, siga adelante. Siga adelante con Cristo. Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Y nosotros con gozo, todos los días, vamos a servirle. Apartándonos del mal, apartándonos del pecado. Sirviéndole con alegría, con gozo, con gratitud. Porque Él hizo algo extraordinario por nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos guarde. Amén.